Bueno, y ahora sí, siendo ya las 4 de la tarde, 33 minutos, ahora sí, arrancamos con esta transmisión en vivo y en directo a través de turismorock.com.ar con una hermosa invitación de la Asamblea del No a la Mina para compartir parte de las jornadas que han organizado en estos días denominadas hacia una transición ecosocial. Y hoy nos acompañan personas que han llegado desde muy lejos para acompañar esta lucha de tantos años. Tengo que presentar primero a nuestra co-conductora ya oficial de Turismo Rock, Cristina Agüero, Titi Agüero. Hola Titi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Acá, ¿cómo hoy no estoy de notera. hoy estás de oficial, de piso. Hoy estoy muy bien, acá, claro. De co-conductora. De co-conductora, sí, totalmente. Bueno, ya se viene Titi con un programa especial, seguramente. Sí, dale. Como el de hoy, qué especial, qué lindo día. Escribe por privado. Bueno, acá estamos. Mirá hoy el día que nos ha tocado, además. Divino, a la mañana cruzábamos los dedos porque estábamos organizando y pensando en hacer este programa en exteriores y me parece que fue muy acertado. Todo se acomoda y la verdad que esta nueva camioneta de Turismo Rock es lo más, está buenísima. Así que, bueno, acá estamos. Ya llegaron, están acá. Hoy tuvimos la conferencia de prensa. Estamos con Maristeles Vampa, con Enrique Vial, con Gastón Chiller, y vamos a estar hoy acá un rato más, después a la noche haciendo un homenaje por el año de fallecimiento de Pino Solanas. Vamos a estar proyectando Oro Impuro en el Teatro La Juntadera con entrada libre y gratuita. Lo único que les pedimos, un poco de puntualidad y tal vez llegar unos minutos antes por la cuestión del protocolo y los cupos limitados. Y mañana vamos a estar en la escuela 7722 a las 2 de la tarde compartiendo la charla hacia una transición ecosocial. Y a las 6 de la tarde, también acá en el Salón de la COP, vamos a estar medio replicando la charla por ahí para la gente que no pueda asistir a las 2 de la tarde. Y ya, bueno, ya después los despedimos. Así que, bueno, no sé, arrancamos. Sí, me parece. Estamos? Y tenemos además de los invitados especiales, el público presente, podemos decir a quienes están escuchando la radio que se acerquen aquí a la calle Alvear, en intersección con Belgrano, porque está hermosa la tarde, está la plazoleta para que puedan venir, prepararse un mate, compartir. Lo mucho que seguramente nos van a brindar en cuanto a información y a claridad sobre un montón de temas que muchas veces no sabemos, no digo desde la asamblea, sino digo una persona común y corriente que está transitando la calle y que quiere saber un poco más, ¿no? Sí, está bueno. Por las redes siempre circulan, ellos siempre replican las cuestiones de la asamblea, las denuncias, no solo de la asamblea de Esquel, sino de otras asambleas de la Argentina, pero siempre está más que bien encontrarse así personalmente claro. poder charlar y escuchar estas personas que saben. Bueno, la idea era arrancar. Acá tenemos a Gustavo Macayo también, que nos va a actualizar la información acerca de la causa judicial que está llevando adelante la asamblea, los vecinos y vecinas espiados ilegalmente. Y bueno, lo tenemos a Gustavo acá para que nos cuente cómo va la cuestión judicial en relación a eso. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. Tanto para los amigos de la asamblea como para los en nuestras visitas, Maristela, Quique y Gastón. Recordar un poquito estos detalles de la causa de espionaje ilegal, sobre todo porque como los medios no lo tocan mucho el tema y por ahí muchos se van olvidando, pero la causa está tramitando todavía en la justicia federal. Recordemos que en el año 2015 apareció un listado de personas que son motivo de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia del Estado. Y este listado de personas, en principio eran 26, ahora dentro de la causa aparecieron algunas más. En total, actualmente son 30 personas que son víctimas de espionaje, y apareció por casualidad en el marco de la causa que se seguía contra el Lof Cuyamen en Resistencia por la recuperación de tierras en la zona del Eleque. El Ministerio Público Fiscal de la provincia investigaba a esta comunidad mapuche por el delito de usurpación y en la causa provincial ellos contaban con el auxilio, digamos, de los servicios de inteligencia, pero en forma clandestina, o sea, estaban investigando a los mapuches con material prohibido por la ley, ¿no? Con actividades de inteligencia prohibidas expresamente por la ley de inteligencia, y tal vez no nos hubiéramos enterado nunca en el marco de esa causa penal, pero en el medio de la prueba que ellos tenían contra los mapuches había un archivo que se llamaba Activistas Antimineros de la Comarca Andina. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue el mecanismo, digamos, de inteligencia ilegal? Los fichajes se hicieron probablemente en el año 2010 o 2012 y por supuesto que la CIDE investiga a muchísima gente, ¿no es cierto? Incluso más de los 30 que estamos ahí, probablemente haya más gente que está siendo víctima de espionaje ilegal. El defensor público Radzivilovsky pidió la prueba que había contra los mapuches para una audiencia y le dieron un pendrive con un montón de archivos, ¿no? Y en el medio de esos archivos había uno que estábamos todos los vecinos de, no solo de Esquel, sino de Trevelin, de Corcovado, del Maitén, de Cholila. Bueno, él cuando ve eso se da cuenta que primero que es un material que no tiene por qué estar en la causa contra los mapuches. Y segundo, que hay una actividad de inteligencia prohibida, ¿no? Un delito. Un delito, es decir, un delito federal. Bueno, lo lleva a la audiencia pública, a la audiencia judicial, que estaba dirigida por el juez Martín Sacchino, y presenta todo el material. Y da la casualidad que en esa misma audiencia, muchos de los que estábamos en las fichas de espionaje, estábamos presentes en la audiencia, así que nos enteramos ahí mismo. Y digo porque dentro de las fichas están varios periodistas de nuestra localidad, como Federico Vidi, Pablo Quintana, Fito Alarcón, Pablo Galperín, Andrés Campos, gente muy reconocida en el movimiento, como Agustín Gigli, Ludmila Lamana, Humberto Cadomoto, Alejandro Corbeletto, Osvaldo González Salinas, Flavio Romano, Corina Milán, en fin, es una cantidad de gente. Bueno, por supuesto que el escándalo fue muy grande y no pudiendo más ocultar esta situación, los propios fiscales que llevaban adelante la investigación contra los mapuches hicieron la denuncia en el juzgado federal y el juez Guido Otranto, el juez federal de Esquel, inició una causa y terminó en un principio procesando a dos comisarios que fueron los primeros que recibieron la información prohibida de la Brigada de Investigaciones del Lago Puelo, a los dos fiscales que habían estado reunidos con el agente de la ex-CIDE, de la AFI, Fernando Rivarola y María Bottini. Y bueno, ahora últimamente han procesado a dos personas más que teóricamente son los que elaboraron las fichas, ¿no? Un agente de inteligencia que fue conocido acá en la asamblea porque sacaba fotografías en las asambleas y en algún momento se le pidió que se retirara, que bueno. Los agentes de la AFI tienen, digamos, prohibición de divulgar sus nombres porque están protegidos por la ley de inteligencia. Así que no lo vamos a decir los apellidos de ellos, pero los agentes provinciales no están protegidos por la ley de inteligencia. Uno es el comisario Rodríguez, otro comisario Muñoz, otro es el fiscal Rivarola y la otra es la fiscal María Bottini. Lamentablemente, los cuatro funcionarios provinciales han sido sobreseídos ya por segunda vez. La primera vez tuvimos que ir a Comodoro Py a través de un recurso de casación. La justicia nos hizo lugar y volvió a mandar la causa a Comodoro, donde se formó un nuevo tribunal. Y bueno, ahora nuevamente han sido sobreseídos hace un par de meses, tuvimos que presentar nuevamente un recurso de casación y la causa se va de nuevo a Comodoro Py. Es decir, desde 2015 hasta ahora la causa está en estado de instrucción y todavía no ha ido a juicio oral y público, pero bueno, hay como una especie de confabulación para no tocar a los funcionarios provinciales. Todo indica que es así, especialmente porque la provincia los ha premiado. Tanto María Bottini como Fernando Rivarola están en lugares de jerárquicos muy importantes dentro del Ministerio Público Fiscal de la provincia, lo que indica que la provincia se prepara, digamos, para defenderlos, aun cuando estén involucrados en una causa tan grave, ¿no? como es espiar ilegalmente y utilizar la información prohibida en un proceso penal contra la comunidad de John Iguala. John Iguala también es, Facundo John Iguala también es víctima de espionaje en esta causa. Bueno, eso es todo. No está hoy Osvaldo González Salinas, pero está dando clase, pero como yo estoy llevando la causa con él junto, más o menos les damos un panorama de cómo está la causa. La causa está tramitando, está en el estado de instrucción, digamos, de investigación. Y estamos esperando que en algún momento llegue a juicio oral y público, si es posible, con todos los imputados, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Titi, muchísimas gracias a los compañeros. Pero, Agus, vos, ¿te acordás cuánta gente en total fue espiada? Sí, 30 personas. En la causa aparecen 30 personas como víctimas de espionaje, de los cuales 24 o 25 son querellantes. Los otros no se quisieron presentar, pero bueno. Bien. Bueno, gracias, Bus. Bueno, y aprovechando acá que está Gastón Schiller, que acompañó allá por el 2015, ¿no? O un poquito después. La presentación en Comodoro Pi de la asamblea, el recurso de casación, por ahí que nos comente acerca del recuerdo que tiene de ese momento en el cual el CELS, donde él participaba, estuvo acompañando. Gracias, Titi, muy buenas tardes y gracias por la invitación a Turismo Rock, a la radio. No, un par de precisiones. En relación con lo que contaba Gustavo, yo puedo decir dos cosas en relación con la inteligencia ilegal. Una, cuando yo estaba y trabajaba como director del CELS hace desde el 2006, dejé de serlo el año pasado y ahora me estoy sumando a la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas. En su momento hicimos la denuncia por la inteligencia ilegal de la base Almirante Sar en Trelew. Por la cual fue condenado en aquel momento, o en 2015 por ahí, el jefe de la Armada Godoy. Y ahí se demostró que había toda una estructura desde la base Almirante Sar en Trelew, donde se hacía inteligencia ilegal contra líderes sociales, sindicales, políticos, activistas de derechos humanos, activistas, no me acuerdo si en aquel momento ya había activistas ambientales en el 2006. Tuvo un gran impacto, hubo un juicio, hubo muchas condenas, incluido la del jefe de la Armada Godoy, y es lamentable que muchos años después, en el 2015, hayan descubierto y se sustancie la causa por inteligencia de en la misma ilegal, provincia. En la misma provincia, con otros actores, pero en aquel momento había una articulación entre la Armada, la Policía y otros actores del Sistema de Seguridad Nacional. Que sigan teniendo estas prácticas ilegales en contra, digamos, para vigilar el activismo ambiental en este caso. Y me parece que es fundamental seguir apoyando y seguir mirando de cerca las causas para que finalmente, digamos, haya una condena en relación con estas causas que plantea Gustavo. La que participó el CELS en aquel momento, paradójicamente, fue una causa en defensa de algunos miembros de la asamblea, que esto fue en el año 2008, me parece, no recuerdo bien el año, pero digo paradójicamente porque fue una causa que se le inició a miembros de la asamblea por haber difundido información de las empresas, violación de secretos, que era información que la habían obtenido, que era información pública, porque era justamente una manera de mostrar que estaban era información sobre el proyecto de la mina, o sea, por la cual para la Asamblea era fundamental hacerlo público. Por supuesto, la información no le convenía que se haga público a la empresa. Y criminalizaron a miembros de la Asamblea y el CEL participó en la defensa. No me acuerdo, digamos, cuántos eran, pero sí. Rápidamente, no sé si vos, Gustavo, tenés. ¿Vos estabas imputado también, Gustavo? Sí, yo también estaba imputado. Éramos seis personas en ese momento que habíamos participado en una actividad de divulgación de información que la empresa consideraba estratégica y confidencial, que consistía en cómo iban a torcer la voluntad del pueblo. Exacto. Que se había expresado en el plebiscito, básicamente. Por eso es que a nosotros nos interesaba en ese momento divulgarla. Y era Andrés Campos, Pablo Quintana, Alejandro Corbeletto y un par más. Nora Díaz y bueno, otra chica, Claudia Ojeda, que ya no está más. Nora Rodríguez, ¿no? Sí. Y yo también estaba. Bueno, justamente el CELF defendió a 5 de los vecinos y bueno, esa causa terminó. El juez la mandó al bombo. Rápidamente la desestimó. La archivó, le declaró la caducidad de instancia y no la pudieron reflotar más. Pero tuvimos que viajar a Buenos Aires en el 2007. Una conferencia de prensa en el Baue, me acuerdo. Claro, sí ahí fuimos con Maristela justamente, Quique estaba también. Y creo que Maristela nos ayudó bastante en esa... Déjeme contar eso, por favor. Déjeme contar eso, me salgo de la vaina por contarlo. Buenas tardes a todos y bienvenida, todas. Bienvenida, Estela, bienvenida. Muy contenta de estar aquí nuevamente en Esquel. Y les cuento que efectivamente eso fue en febrero de 2007. Y lo que ocurrió es que organizamos una actividad en el Bauen para recibir a quienes estaban imputados en esa causa por violación de secretos empresariales. Estaba Gustavo entre ellos. Y organizamos una reunión pública para hablar de estos temas y en el Hotel Bauen, pensando que siendo verano y tan con la agenda ambiental tan poco instalada, iba a venir poca gente, ¿no? Y de hecho le pedimos a un par de amigos que vinieran a apoyar la reunión con su presencia. Y bueno, sucedió que el salón no daba abasto. No daba abasto, que había... Hacía mucho calor. Había muchísima gente, ¿no? Había muchísimos periodistas también interesados en informarse de qué estaba ocurriendo y también del porqué de esa causa absurda. Pero bueno, para nosotros fue algo así conmovedor y al mismo tiempo revelador, ¿no? Porque mucha gente que no tenía idea de qué es lo que estaba sucediendo a nivel ambiental en América, en Argentina, particularmente con la mega minería, tuvo ese primer acercamiento con la causa de Esquel, ¿no? Y con esa problemática. Así que bueno, eso quería contarles porque luego de eso nos fuimos a tomar un café, una cervecita con Gustavo, ¿no? Hablamos largo sobre la asamblea, las acciones en Esquel. Así que bueno, tengo un recuerdo muy muy vívido y muy lindo de estaba eso. Javier Rodríguez Pardo. Estaba también Javier, que sí. Junto con Maristela fueron las personas que se movieron para que acontecieran un montón de actividades en Buenos Aires. Estaba Luis Zamora, que también nos acompañó, el que está en Autodeterminación y Libertad. En fin, yo súper agradecido porque la verdad que gracias a ellos se pudo instalar también el tema de la mega minería que estaba solamente acá en Chubut y a partir de ahí se empezó a hablar en medios nacionales. Vos hiciste una publicación en la revista Eñe muy interesante sobre el tema, justamente con Gargarel. Bien. No, solo para cerrar en este episodio, me parece interesante pensar lo difícil y cómo juegan las instituciones del Estado. Cuando se pone en juego la lucha en contra de estos proyectos, megaproyectos mineros, en los cuales tenés la paradoja, digamos, del poder judicial puesto al servicio de la empresa que está haciendo o que quiere hacer el emprendimiento extractivista, por un lado criminalizando a los miembros de la asamblea y después espiándolos, digamos, para tenerlos controlados. Y en ese sentido me parece que es clave entender, digamos, esas lógicas y lamentablemente interpelar a la justicia como un actor para que juegue a favor de los derechos de las comunidades, de los territorios, a favor del derecho a la salud, a favor del derecho a la vida y no a favor del derecho a los intereses de las empresas mineras, ¿no? Bueno, bien, agradecemos la participación de Gustavo Macayo. Gracias, Gustavo. Hay que recordar que estamos transmitiendo por Instagram. Claro, allá estamos también. Allá estamos. Sí. Twitter. Ah, y en Twitter también. La primera vez en Twitter. Ah, muy bien. De ¿cómo la, se llama Twitter espacio, de la asamblea? Espacio, no sé. Un espacio. No se entiende bien. Un espacio en la nube de Twitter. No sé cómo es eso. Claro, es como una Un streaming, ¿no? Bueno. Claro, obvio, es un streaming también. Bueno, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa y después comencemos con los diálogos para la conciencia también? Buenísimo. ¿Sí? Dale, buenísimo. Bueno, hermosa tarde, vénganse aquí a Avenida Alvear, intersección en calle Belgrano, o si están en otro lugar, manden saludos o pueden comunicarse. Y estaría bueno que también puedan compartir algunas preguntas para les invitadas especiales que tenemos en el día de hoy. Sí, Maristela Esvampa. Van llegando más cumpas acá. Se van acercando más. Bueno. Otra imputada acá, otra revolucionaria. Son todos imputados. Bueno, ya hace rato que le veníamos insistiendo a Quique para que vuelva acá a Esquel. Bueno, a partir de estos últimos años que venimos con la embestida megaminera full. Sí. Y que, bueno, que queríamos que Quique nos venga acá a renovar la energía. Así que, bueno, veníamos charlando y siempre, bueno, sí, pero él va por toda la Argentina, acompañando a todas las asambleas. Así que teníamos que esperar nuestro turno. Nuestro turno llegó, por suerte. Y acá estamos. Y encima no nos podemos quejar, porque con él vinieron tres personas también muy, muy importantes, referentes de las luchas socioambientales de la Argentina y del mundo, hay que decirlo. Claro, sí, hay que decirlo. Sin dudas, sí. Estamos en las redes de Quique también ahora, me parece, ¿no? Sí, estamos transmitiendo por Instagram. El Instagram mío y el de la... ¿Qué, no, cómo la es mía, tu Instagram? Enrique.viale, es fácil. Ahí va. Bien, y por el Instagram del No a la Mina, que es noalamina.esquel. Bien, bueno, y así fue que un día Enrique dijo, bueno, vamos a sacar pasaje. Bueno, y ahí le estábamos preguntando toda la semana, ¿y sacaste pasaje? ¿Y sacaste pasaje? Hasta que me dijo sí, y vamos con, dijo, con Gastón Schiller, Rafael Colombo y Maristela Esvampa. Bueno, genial, genial. Sí. Y ahí tremendo. Nos pusimos a organizar estas dos jornadas y bueno, acá estamos. Qué bueno. Y aquí. No, yo quiero decir esto. Primero que, bueno, con Maristela venimos recorriendo el país y América Latina hace muchos años. Es una sociedad. Ahora se nos fue a vivir acá cerca. Se nos vino a vivir por acá. Saben que está viviendo en Dinahuapi. ¿Se podía decir eso? Sí. Se puede. Ah, se puede. Bueno, perdón. Si no, no sé. ¿Es una espiada? La Patagonia la trajo de nuevo a la Patagónica. Porque no deja. Ella es del Alto Valle de Río Negro. Así que. Estar con ella para mí es parte de una historia de muchos años. Ya tenemos y de hacer esto, ¿no? De venir a acompañar a la asamblea, escuchar. Es buenísimo eso. ¿Saben lo que es viajar con Maristela? Es una eminencia. No. Y nos va hablando para colmo, como yo le decía hoy al atrás, le decía, escuchar, no sé. O estaba leyendo un libro, le digo, después lees un libro, ahora está hablando Maristela. ¿Entendés? No lo entendía. Y él se me enojaba, Rafa, pero es así. Es que hay que aprovechar, ¿no? Así que está buenísimo. Y la asamblea de Esquel para nosotros es una de las asambleas más especiales. Mucho, es una de las más emblemáticas de América Latina. Eso siempre lo decimos, pero lo decimos porque es así. No, no es que vamos y lo decimos en todos lados. Es una asamblea pionera en Argentina, no hay duda, en la lucha antiminera. Y es una asamblea también que se mira en otras partes del mundo. O sea, lo que ha hecho acá, el famoso plebiscito de Esquel, se estudia en distintas partes del planeta. El efecto Esquel. El efecto Esquel. Bueno. Y vos siempre contás, perdón. Sí. Vos siempre contás la foto del diputado que. Eso es verdad también. Bueno, foto del diputado, el famoso diputado teledirigido, que se llamaba. ¿Quién se lo recuerda? Muñiz. Ahí está. Que estaba recibiendo, digamos, porque el público se renueva, entonces puede haber gente joven que no lo sepa, pero era que estaba recibiendo instrucciones, y más en las redes sociales, estaba recibiendo instrucciones en plena sesión legislativa en su celular. ¿Se acuerdan eso, no? ¿Ustedes jóvenes se acuerdan? Pero no, eran muy chiquitos. Sí, ¿y qué era? Bueno. Y ahí leyendo, le sacan una foto desde arriba y se ve que el tipo estaba recibiendo instrucciones, literalmente instrucciones, sobre qué tenía que hacer en relación a la ley que se estaba votando en ese momento. Y lo peor es que después pasó. Claro, porque lo que le pedía era un CEO de una minera, ¿no? Que le escribía ese mensaje. Bueno, después pasó eso. Esa foto que ayudamos a divulgar, quien la había sacado en ese momento no quería exponerse, y está bien, porque una cosa es vivir en Buenos Aires y otra en Trelew o en Rawson, donde está el poder. Me acuerdo que me la pidieron investigadores de todo el mundo. Investigadores que venían con esto. Udinas es uno, que me llamó especialmente, por favor, mandame esa foto, porque demuestra por en los hechos, o sea, demuestra con una prueba concreta, una prueba, una fotografía, lo que venimos diciendo hace tanto, que las mineras escriben las leyes. O sea, que escriben la legislación, que hacen lo que quieren. Y eso era una prueba. Bueno, así que ustedes tuvieron todo, porque tuvieron al diputado teledirigido, tuvieron a Cien Lucas López, o sea, también, tienen la verdad que tienen una fauna ahí. Tenemos a todos los espiados, sí, y a todos los corruptos. Sí, exactamente. Bueno, toda esa maniobra, siempre con, ¿no?, manipulando la, que eso es lo peor, la voluntad popular, que tiene que ver con algo magnífico que hicieron también, que lo hizo en toda la provincia, pero que es que él obviamente tiene un papel protagónico, que fueron las famosas iniciativas populares, que nosotros también, en su momento la primera iniciativa, nosotros también colaboramos en su redacción, ahí estaba Javier, Rodríguez Pardo también, es decir, que ayudamos a la letra esa, como abogados intentamos ayudar, incluso me acuerdo que vinimos, recorrimos, eso fuimos a Trelew, Rauso, que se nos escapaban adentro, no querían recibirnos, y de golpe veíamos a los lobistas de las mineras, a uno que es un chantún, que es el presidente de la Cámara Argentina Minero, de Ingenieros en Minas, que Capelo, ¿se acuerdan? Que entraba a todos los despachos y nosotros no nos dejaban entrar. Bueno. Ese es el que dijo que podía tomar agua con cianuro. Sí, pero el día que se la dimos, no. Sí. Ese es el que se recibió de ingeniero en 2 años, que nadie sabe cómo hizo. Sí, muy, muy, muy misterioso. Y a los 50 años. Imagínense. Ese es el que cree que puede decirle a un pueblo lo que tiene que hacer. Es uno de los tantos. Pero bueno, ahora debe haber bajado el nivel de relaciones con las mineras porque está bastante callado hace un tiempo, ¿no? Por ahí no. Eso van y vienen. Es un poco como todo. Bueno, pero bueno, sí. Yo sigo hablando, no quiero seguir hablando. No, bueno, la idea por ahí en este bloque era, porque esta noche vamos a estar transmitiendo, vamos a estar proyectando Oro Impuro de Pino Solanas, y en homenaje al año de su fallecimiento. Así que más que nada queríamos que nos cuenten ustedes, que compartieron mucho con él, alguna anécdota o algún momento que se les venga siempre a la memoria, ¿no? Vos, Quique, siempre contás el que te acordás del discurso de él por el aborto, pero bueno, por ahí alguna cuestión más personal. Eso voy a contar algo, pero empezamos, Maristela, si querés. Bueno, bueno. Sí, a ver, tuvimos el lujo, el privilegio de acompañar a Pino durante un tiempo, siendo que Pino Solana fue una de las pocas personas que dentro de la clase política argentina revisó su concepción sobre el desarrollo, cuestionó, digamos, los modelos de mal desarrollo e hizo una gran cantidad de documentales que efectivamente dan cuenta de las luchas socioambientales en este país, desde las luchas contra la megaminería hasta las luchas contra el fracking o la de los pueblos fumigados, ¿no? Digo, esto no es un tema menor. Pino fue un gran cineasta a nivel internacional, ¿no? Un cineasta de culto, un político con una gran mirada estratégica en términos de país y un intelectual capaz también y activista capaz de revisar sus propios credos para, en ese sentido, incorporar visiones desmitificadoras en relación al desarrollo y entonces una mirada otra sobre los problemas ambientales. La anécdota que tengo que contar tiene que ver con el documental que hizo sobre el fracking en 2013, porque en enero del 2013 Pino utilizaba en general los meses de enero y febrero para trabajar sobre sus documentales y cuestiones pendientes. En enero nos vimos y yo le comenté que efectivamente el tema del fracking, es decir, de la explotación de gas y petróleo no convencional a través de la fractura hidráulica, se estaba extendiendo en el Alto Valle de Río Negro, además de Vaca Muerta, y que sería bueno hacer algo, un pequeño video, un corto. Me dijo, Maristela, ya mismo, ¿cuándo salimos? 10 días más tarde, estábamos recorriendo la Patagonia, con Pino filmando, ¿no? Haciendo entrevistas a las comunidades mapuches que fueron las primeras afectadas por los pozos de fracking allá cerca de Portezuelo y Zapala, recorriendo el Alto Valle. Y también fuimos juntos el día en que se cerró el convenio entre YPF y Chevron en la ciudad de Neuquén, en donde se aprobó en la legislatura, y hubo una represión enorme, una represión a una movilización de unas 5.000 personas y en la cual realmente, o sea, hacía mucho tiempo que yo no estaba metida, yo siempre recuerdo desde la época de los tiempos piqueteros que no me tocaba vivir una represión tan fuerte. Y yo recuerdo una escena que no se me podría borrar, y es que en medio de los gases lacrimógenos, Pino estaba sobre una camioneta filmando, ¿no? Mientras los gases lacrimógenos atravesaban por todos lados, y realmente cada dos o tres horas había una embestida represiva tremenda, era eso. Y era el momento de una fuerte embestida represiva y él estaba en la cubierta de la camioneta filmando, ¿no? Bueno, ese era Pino, que toda su vida hizo eso, siguió los procesos populares, fue capaz de cuestionar sus propios credos, fue capaz de cuestionar a su propio partido político, su propia tradición política ideológica en esta línea, y dejarnos un legado inmenso a nivel artístico y político. Muy bueno, es difícil, creo que lo dijo todo Maristela. Yo puedo contar alguna anécdota. La reflexión la hizo Maristela. A mí me parece eso. Pino era una persona muy culta, muy preocupada, realmente preocupada por lo que pasaba en los territorios, ¿eh? No era una pose o quizás le servía políticamente, no sé. Él realmente era preocupado. Y tenemos varias anécdotas. Tengo un montón. Cuando ocurre el derrame de Hachal, el famoso derrame, él era presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara del Senado. El Senado es un lugar aristocrático, eso lo vivimos con Maristela varias veces, yo lo viví después trabajando. Es un lugar donde hay exgobernadores, es un lugar que está quieto, que no estancado. Quiere. Estancado, duro, difícil de acceder, casi feudal, diría. Y Pino estaba ahí, bastante incómodo, además, era recién estaba hace uno o dos años, y escurre el derrame y me dice, tenemos que constituir la comisión que él presidía en San Juan. O sea, en realidad le digo yo, tendríamos esa idea, ¿verdad? Bueno, claro, vamos mañana, lo mismo, más o menos. Y nadie entendía, cuando nosotros mandamos la... porque las comisiones se reúnen siempre en el Senado, en los cómodos sillones cerrados, donde nadie los... esto era irse al medio del quilombo que había en ese momento. Y así fue, a la semana nos vamos a San Juan, constituimos la comisión y como les dije, había asesores de los senadores, yo más, no se entiende cómo en San Juan. Sí, en San Juan, porque hubo un derrame. Bueno, fue una reunión que hubo 600 personas. Porque claro, había una desesperación, duró todo el día. Pero lo mejor fue una cosa que nos pasaron, ¿no? Nos pasaron... yo consigo la Universidad Nacional de San Juan. Bárbaro, la Universidad Nacional de San Juan. Y te hacen lo que nos hicieron varias veces, que te lo voltean, te lo suspenden. Te boicotean la movida. Claro, pero te sacan el salón que te habían dado, pero te lo hacen un día antes. No te lo hacen una semana. Claro. Te dicen que sí. Bueno, llamó el rector diciendo... No hay salón. Un día antes. Las cosas que le dijimos. Obviamente, además era la Universidad Nacional. Claro. ¿Viste? Bueno, la presión que había de todo. Bueno, conseguimos de casualidad el Colegio de Abogados, que nunca me voy a olvidar que vino el presidente del Colegio de Abogados y temblaba el tipo. Y diciendo, yo quiero decir que prestamos el salón, pero no sabemos que va a... O sea, tenía un... Pobre. Lo que es una provincia, digo, esto para contarlo, lo que es una provincia donde la minería ya entró. Ya es como un tentáculo, sí, como una especie de gangrena que se mete en todos lados. Y una vez que eso, o sea, no consigo. El Senado de la Nación le pedía a una Universidad Nacional un aula. No te digo un salón. Yo le decía eso, dame un aula, aunque sea. No tenemos ninguna, sabes que están todas llenas. Pero es eso lo grave, el Senado de la Nación. Claro, la comisión el Senado era, Senado. No era que era Pino, sí. Solana. Bueno, así, esa anécdota, después tengo un montón de los viajes. Él lo acompañó a ver al Papa. También. Ahí tenemos varias anécdotas. Pino era muy generoso en eso. Y él tenía un trato permanente con el Papa, quincenal era. Digo, en mails y en eso. Y sí iba a verlo. Y una vez me llevó y estuvimos dos horas reunidos. Bueno, era muy generoso. Después, Después. Bueno, yo cuento una. No, pero déjame contar la del aborto de Pino. Dale. La del aborto que. Pino se manda ese discurso, ¿se acuerdan? Llovía en la ciudad de Buenos Aires. Todo fue parecía a propósito, ¿no? Llovía cántaro, bueno, Pino se manda el famoso, claro, el goce, señora presidenta. ¿Se acuerdan ese discurso épico? Y será ley, si no es ley, será mañana, bla, bla, bla. Que está para pasarlo eso siempre. Hoy a la noche podríamos pasar esa parte. Bueno. Y Pino sale. Claro, el Senado, como les dije, no tiene gradas, no tiene público, no se aplaude, nada. Entonces Pino terminó de hablar y estaba ahí con otros senadores. No sabía qué había pasado. Sale, yo estaba llorando afuera, o sea, todo el mundo estaba como emocionado. Y Pino se iba al baño, ¿no? Y me dice, che, ¿cómo estuve? Me dice. Y empiezan a venir las periodistas a abrazarlo. Las periodistas que no tenían una simpatía capaz política con él, pero no lo podían creer y lo abrazaban. Y Pino, ah, estuvo bueno. Sí. Pino, no vas a poder salir a la calle. Vos tenías, Maristela, decías. Perdón. No, esa, la anécdota del discurso en favor de la ley del aborto, la verdad que es conmovedora porque lo acercó a las nuevas generaciones también. Claro. Lo acercó a las y los jóvenes que en ese momento quizás no estaban tan interpelados por problemáticas ambientales. Hoy sí lo están. De hecho, Pino es quien ha abierto la puerta en el Congreso Nacional a Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima, que son las organizaciones de jóvenes, ¿no? Que respondieron al llamado de Greta Thunberg y que hoy están activando tanto en términos legislativos como también en la calle. Pero la anécdota que tenía para contar, porque en realidad también el propio Quique fue mediador en la relación entre los jóvenes y Pino, ¿no? La anécdota en realidad que tenemos para contar es una vez que hicimos un evento en el Congreso sobre derechos de la naturaleza, ¿no? Uno de los primeros, porque realmente, digamos, Pino abría las puertas del Congreso a que discutiéramos temas que no se discutían ni siquiera en las universidades, es así. Es verdad. Y se había invitado tanto a Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, que es el único país que ha constitucionalizado los derechos de la naturaleza. Estaba Eduardo Udinas, un ambientalista uruguayo de mucha proyección también. Estábamos nosotros, Quique y yo. Y en un momento dado estábamos sentados, estábamos por comenzar a hablar y ¡tuc! No, tienen que desalojar. Amenaza de bomba. Che, un policía, amenaza de bomba. ¿Cómo amenaza de bomba? Sí. ¿En el Congreso? No. ¿En dónde? En esta sala. Ah, en el Salón Ilia, nada más. Sí. Localizada, una bomba localizada. Una llamada anónima, vio la bomba. Y claro, ¿y saben qué? Me hizo acordar a esto, ¿no? De que... Estuvimos como una hora, vinieron los perros, todos. Estaba Alcira Argumedo también, que otra persona, gran persona, muy valiosa, que nos ha abandonado, y que se reía y decía, solo este salón. Claro. Pero bueno, había cosas que bueno, para la propia clase política era insoportable. Y así como sucede en las distintas provincias, que como el poder político no tolera que se lo cuestione y te saca el local donde vas a organizar el evento un día antes o te genera un contexto represivo y criminalizador para desalentar el evento, bueno, por primera vez en Buenos Aires, porque fue la primera vez, había una amenaza de bomba porque estábamos hablando de los derechos de la naturaleza. Digo, una locura, imagínense, bueno... Ese es el nivel de obturación, ¿no?, de la discusión. Es decir, hay mucha gente en términos de poder político y económico que no quiere abrir la discusión sobre estos temas. Y lo deja claro con este tipo de amenazas. Otra que hizo... No. Hola, ahora sí. No, otra, ahí digo, en concordancia con lo que decía Maristela, eso de la apertura... Para mí es muy importante eso y me parece buenísimo que te hayas acordado de eso, del tema de la apertura. Pino abría, insisto con eso, un Senado que no es lo mismo que diputados. Diputados es ya más el pueblo, etcétera, y hay diputados, son muchos más. Senados siempre son tres, recuérdense, uno de mayoría, uno de minoría. Son todos, hay muchos gobernadores, hay mucho familiar, muchísimo, familiar de gobernadores. Entonces es chato, muy chato. Ahí vienen las nuevas generaciones que vienen. ¿Cómo andan, muchachos? No a la mina, ¿eh? No a la mina. Vamos, vamos, vamos. Fundamental que estas nuevas generaciones, ¿no?, sean protagonistas. Bueno, los jóvenes por el clima tienen un poquito más de esa edad, ¿no? Que son divinos. ¿Hay jóvenes por el clima en Esquel? ¿En Esquel? Sí. Sí, ah, sí, hay. Sí, hay. Claro. Llamada para... Bueno. Te invitamos después, ¿no? Sí. Claro. Bueno. Anda por ahí. Bueno. Anda por ahí. Lo que quería decirle era, en relación a esto de la apertura, Pino, una de las primeras actividades también que hace es mete en el Senado de la Nación, insisto, un lugar aristocrático, a Vandana Shiva, o sea, la física india ecofeminista, no sé, decir de todo, antisistema, o sea, es alguien que es muy fuerte, que pega fuerte, y a Marie-Monique Robin, que es la documentalista y cineasta francesa, que escribió una de las películas más importantes o documentales más fuertes contra Monsanto, El Mundo Según Monsanto, que lo escribió, y los metió en el Senado. Bueno, ese nosotros habíamos conseguido el salón más grande del Senado, el más grande, nos quedó chico. Conseguimos el segundo salón. Ah, pensé que te lo habían suspendido. No, en este caso no. No, esto explotó de gente. Explotó, no tendría que haber dicho después de bomba, ¿no? No, pero claro, bueno, eso. Busquemos otra metáfora. Se llenó, pero pará. Entonces dijimos, bueno, vamos a conseguir otro salón. Justo era un día que había, conseguimos otro salón y lo pasamos con una tele, con un circuito cerrado. Pero no alcanzó con dos y lo hicimos en tres salones. No. Nunca nos había pasado algo así. O sea, el más grande se llenó. El segundo también y llegamos un tercero. Y quedó gente afuera todavía porque ya no había más salones. O sea, era algo impresionante. Sí, teníamos algo hecho en la... Pero nosotros, a ver, porque en un momento lo pensamos hacerlo en la calle, pero nosotros queríamos que se haga adentro, porque había que interpelar ahí adentro, y Pino quería eso. Y bueno, y ahí se dijo de todo. Y eso era muy común. Las asambleas, venía la asamblea de Hatchell, estuvo ahí adentro, varias veces, cuando el famoso... que esto fue bastante cinematográfico, como todo lo de Pino, ¿no? Pero cuando el famoso perito Robert Moran, el perito norteamericano ese que hizo la pericia sobre la mina Veladero, que estuvo en acá. San Juan, sí. Que estuvo acá también, no, acá, en el salón este. Ah, es un genio, claro, pobre, murió hace un par de años de un accidente de auto. Nosotros Robert Moran lo conseguimos, mucha dificultad, que vaya y suba la mina a Veladero. Bueno, cuando baja... Nosotros decíamos, ese informe que tenía, había que presentarlo tipo el Senado norteamericano, ¿vieron? Como en las películas, el informe, esas películas. Bueno, y así fue. Le agarra y Pino le manda una invitación y le dice, queremos que informe al Senado y al pueblo de la Nación. Y bueno, y fue una cosa que está grabado en YouTube esa, ¿eh? Y el tipo ahí diciendo, esto va a volver a ocurrir, esto está violando la ley de la sede. Así fue, el 2016 pasó de nuevo, 2017 pasó de nuevo. Así que tenemos las mil y una, y Pino abría, y era muy generoso. Una última. Que una vez hablando con Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche. Lo amaba. Claro, Pino lo amaba. Le pregunto, ¿pero y de dónde viene tu vínculo con Pino Solanas? Y me dice, pero fue él quien junto con Adolfo Pérez Esquivel estuvo ahí en el momento en que era necesario estar en Neuquén para aprobar y que se incluyera en la nueva constitución de la provincia de Neuquén el reconocimiento de los pueblos originarios como pueblos preexistentes. Estuvo en una marcha, apoyando, salió en los medios, le dio un empuje y dice, ¿cómo no lo vamos a querer a Pino? Bueno, que él en el 2017 fue el que hizo que se prorrogue, ¿te acordás que hizo ese evento también, la 26.160, que ahora estamos la misma, pero no tenemos a Pino? Claro. No lo tenemos a Pino. Entonces no está claro, ahora se probó en Senado, ahora en diputado. Pero él tenía, cuando lo llamaba Jorge Nahuel, el referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, para Pino era sagrado, ¿eh? Decía, no, hay que solucionar el problema. Él tenía una gran, con los militantes, etcétera, con las asambleas, y llamaba a alguien, no dejaba de responder. Mirá que era un tipo grande, que recibía mucho... pedidos de auxilio, cuando uno es senador o sí, más con la historia de Pino. Sí. Y él trataba de contestar a todo lo que podía, obviamente. Uh-huh. O sea, bueno, muy muy interesante. Sí. Vamos a esta noche, entonces, a rendirle homenaje. Algunas cosas repetiremos, pero bueno. Busquen nuevas anécdotas. Es verdad, no, pero las mejores las contamos hoy. El público se renueva. Dale, Bueno, entonces hoy a las 8 de la noche vamos a estar proyectando en el Teatro La Juntadera, Oro Impuro. No, vamos a pedirles a Maristela y a Enrique y Gastón que se aprovechó y sí. aprovechó se nos fue al público, la se música fue a la tribuna, se fue a la tribuna. Se fue, claro. Se fue a la tribuna. Sí. Que nos cuenten acerca, bueno, que nos hagan una introducción a las charlas que van a dar mañana en relación a esta transición ecosocial. Ellos hablan de 5 puntos importantes que tienen que se tienen que dar. El pacto, ¿no? El pacto ecosocial, exactamente. Y que nos cuenten un poquito, si pueden resumir así acerca de eso, de qué va es el pacto ecosocial. Bueno, a ver, yo creo que antes que nada hay que decir que... Ahí va mejor el micro. Bueno, antes que nada hay que decir que... Reconocer que vivimos tiempos o una época de colapso ecológico, ¿no? Un colapso que además puede ser sistémico, que aparece reflejado en la crisis climática, sin duda el aumento de los eventos extremos, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, y que está ligado también a los modelos de mal desarrollo, ¿no? Si aterrizamos en ese sentido la crisis climática, tenemos que vincularla con los modelos de mal desarrollo como la expansión de la frontera petrolera, la minería a cielo abierto, el agronegocios, entre otras cuestiones. A ver, en ese sentido, vivir en una época de colapso nos puede generar mucho miedo e incertidumbre, mucho más en una época de pandemia, en donde también se abrió, ¿no?, una nueva época. Y lo que nosotros vemos es que se ha generado como una narrativa distópica, ¿no? Sobre todo a nivel global, acerca de la situación de colapso que atravesamos. Esto es la creencia de que todo está perdido, ¿no? Cuando en realidad, el reconocimiento de que vivimos en una época de colapso, esto es, de incertidumbre, una época que nunca hemos atravesado como seres humanos, ¿no?, debería más bien hacernos pensar en la necesidad de transformar nuestra sociedad, ¿no? Nosotros escribimos con Quique, digo esto como introducción, el libro El colapso ecológico ya llegó. Pero lo nuestro no es una apuesta al colapso, es una apuesta a la resiliencia, es una apuesta a la sanación, es una apuesta a la transición ecosocial. Y la pandemia habilitó las discusiones que previamente se habían ya elaborado en torno a la necesidad de transicionar a una sociedad justa, resiliente, realmente sustentable, bueno, aceleró y actualizó esas discusiones que hoy forman parte de la agenda global, ¿no? En los países del norte se está discutiendo sobre la transición, Quique va a explicar de manera más concreta los 4 puntos del pacto ecosocial, en el sur no son los gobiernos que siguen haciendo la apuesta por más extractivismo, por más modelos de mal desarrollo, quienes discuten la transición. En realidad es desde abajo, desde la sociedad civil, que se está apostando a una transición ecosocial. Por eso, nosotros, primero desde Argentina, con Quique, luego en compañía, digamos, y en colaboración con colegas, activistas y organizaciones sociales de otros países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, ¿no? Lanzamos el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur con la idea de dar esta disputa en la cual nos sitúa esta encrucijada civilizatoria, digamos, la disputa por una sociedad realmente resiliente, la disputa por la sustentabilidad o colocar la vida en el centro, como dice el ecofeminismo, ¿no? Hace ya, digamos, un año y medio que hemos lanzado el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, y bueno, es una plataforma abierta y dinámica en la cual efectivamente tratamos de discutir los modelos de mal desarrollo, pero además aportar con propuestas concretas. Está buenísimo, ¿no? No, es difícil hablar después de Maristela porque siempre lo digo, ¿no? ¿Viste? Es difícil, ¿o no, Macayo? Pero sí, quiero transmitir eso, ¿no? Nosotros, cuando promedia la pandemia, nosotros en el libro el colapso incluso hablamos una parte de la posibilidad de una pandemia, obviamente no de las no con esta característica, no éramos tampoco adivinos, pero sí se veía, ¿no? Como el colapso ecológico tenía también una relación con los colapsos sanitarios, colapso económico que estamos viviendo ahora. Y desde ahí, con el pacto ecosocial, que lo que busca en realidad es, como dijo Maristela, buscar una alternativa, disputar sentido. En ese momento se estaba hablando mucho de cómo iba a ser, que todavía la estamos discutiendo, o no hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Entonces la vuelta a la normalidad, a esta normalidad entre comillas, parecía, y sigue siéndolo, y ahora es peor todavía, es más de lo mismo, ¿no? Más de lo que nos trajo hasta acá. Entonces, más extractivismo para pagar, bueno, una cosa de loco, ¿no? Como que no podemos reflexionar como sociedad siquiera, a pesar de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, ¿no? Que el mundo se paralizó, estuvimos encerrados. Si eso nos hizo reflexionar, bueno, parece que no. Ahora se está, justamente ahora en paralelo, está la cumbre de cambio climático en Glasgow, en Escocia, y los debates siguen siendo como si no hubiese habido una pandemia en el medio. El año pasado se tuvo que suspender por la pandemia. Y es exactamente igual que antes, donde los grandes poderes económicos no quieren perder ni un centímetro. Y bueno, entonces ahí es donde decimos, hay que disputar, ¿no? Entonces, el pacto buscaba eso y busca. Obviamente que no nace la nada ni en forma abstracta, ni somos nadie de los que participamos en el pacto, o en eso que llamamos pacto, pero se podría llamar de otra manera, ecosocial, transición ecosocial, sino que se retomó conceptos horizonte que ya existían y sobre todo muy recorridos y muy disputados en América Latina, ¿no? Por eso están de los derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, buen vivir, pero también todo lo relacionado con el feminismo, el ecofeminismo, etcétera, que fue fundamental, porque el pacto ecosocial lejos de estar de ser una propuesta netamente ambiental. Claro. Es uno de los puntos muy importantes, pero no deja. O sea, lo que busca es, en la región más desigual del planeta, que es América Latina, ¿sí?, donde hay más super ricos y más pobres, donde la pandemia eso lo agudizó, porque hizo que, algunos cálculos hablan de 50 millones de personas cayeron en la pobreza en la pandemia. Cayeron en la pobreza. Eso se ve claramente con la crisis económica que estuvimos viviendo. Y que los super ricos de la región aumentaron su patrimonio en 52.000 millones de dólares por la pandemia. O sea, claro. El combo es increíble. Entonces, el primer punto tiene que ver con justar, para nosotros, justicia social con justicia ecológica o justicia ambiental. Si no hay una sin la otra. Y donde tenemos que discutir eso. Entonces, el primer punto es un ingreso ciudadano universal. Una renta básica universal que se viene, que hay aportes increíbles en Argentina y en la región y en el mundo hace mucho tiempo, ¿no? De discutir de que toda persona, por el solo hecho de existir, tiene que tener un ingreso que le asegure una mínima dignidad. Después cada uno con su trabajo, con su esfuerzo, va a superar eso, va a tener sus... Pero tiene que haber un piso mínimo. No puede haber gente que no pueda tener ninguna posibilidad, que es lo que está pasando en esta... Y con la pandemia eso, insisto, se agudizó. Un segundo punto que de alguna manera está relacionado a esto, ¿cómo financiamos eso? Bueno, una reforma tributaria integral. Es decir, a pesar de lo que nos digan y que ahora hay ciertos peinados raros que han ganado los medios diciendo que se pagan muchos impuestos en Argentina y en distintos lados, ¿no? Eso no es cierto. Hay países europeos o países donde hay... donde el Estado es mucho más presente, que hay impuestos mucho más grandes. Pero en este caso tiene que ver con recuperar algunos impuestos que tienen que ver con las grandes riquezas, por ejemplo, que es lo que planteamos, incluso antes de que salga el de las grandes riquezas acá. Pero también, por ejemplo, recuperar el impuesto a la herencia que lo sacó Martínez de Hoz con Videla, ¿no? Es un impuesto que era mínimo, nadie, el heredero va a seguir siendo rico, o sea, no es que no va a ser. Pero era una forma de... Si quiere, incluso en los términos de la meritocracia, porque el heredero no se hace millonario sin haberlo merecido, solo por ser hijo de. Pero ni siquiera, porque va a seguir siendo millonario. Era una porción mínima. Y el tercer punto que tiene que ver con la deuda ecológica, deuda y deuda financiera, la relación que hay entre ambas. No tengo tiempo ahora de decirla, porque si no. No, claro, eso lo vamos a decir mañana. Sí, lo vamos a decir, claro, mañana más que todo. la relación como una está relacionada con la otra, pero como hay que el sur global tiene que reclamar la deuda ecológica, la tiene que reclamar en serio, y ponerla y preguntarse quién le debe a quién, pero bueno, insisto, no hay tiempo. Y después el cuarto punto, que es el de el paradigma de los cuidados, muy relacionado, y además que se vio muy, muy a flor de piel con la pandemia, como las mujeres, y las mujeres pobres, entre las mujeres, son las que tienen desproporcionadamente las tareas de cuidado en la sociedad, y eso la sociedad tiene que de alguna manera equilibrarlo con un sistema nacional de cuidados. No sé si de eso, porque me da miedo hablar. No, de eso. Está bien. Me está por ahí. Y el quinto punto, que es la transición. Eso. Sí, no me voy a olvidar. No. El quinto punto, que es el ambiental, que es la transición socioecológica radical o sin pausa, que tiene desde... Y no lo voy a... Se lo dejamos para mañana. Sí. Pero sí, que es... Desde repensar lo urbano, repensar los sistemas productivos y obviamente el energético, obviamente la transición energética es clave en esto, repensar la relación norte-sur, etcétera, repensar repoblar los territorios, repensar el modelo de agricultura, una agricultura en Argentina sin agricultores que expulsó cientos de miles de familias, bueno, la forma de alimentarnos, no sé, eso es un poco, eso es lo que mañana vamos a tratar de contar un poco más en detalle. Ese pacto, bueno, terminó siendo como algo que por lo menos intenta discutir y que en varias partes de América Latina se está hablando. Y ojalá podamos. Por eso está buena la transición ecosocial, que lo tome una asamblea tan importante como la de ustedes, es un honor total, absoluto. No sé vos. Bueno, vos, Gastón. No, solo me quedé pensando cuando planteaba Maristela y Quique el contexto en el cual se está dando esta discusión y el planteo de este pacto ecosocial en un contexto de pandemia, de emergencia sanitaria, humanitaria, y la incapacidad en América Latina, digamos, de los liderazgos políticos, pero sobre todo empresariales, y el mejor ejemplo lo tenemos acá, digamos, ¿no? Estos proyectos, lejos de repensar, digamos, y reflexionar sobre cómo cambiar el modelo productivo, digo, insisten, y ahora hablábamos que después de las elecciones seguramente volverán a insistir con el proyecto de la mina a gran escala. Ayer estuvimos en lo que denominaron Quique y Maristela el proyecto de un Nordelta en el medio, digamos, de Mallín Ahogado, del empresario, de la empresa ligada a Lewis, y realmente estuvimos ayer ahí, pudimos ver desde el terreno de una persona que una mirada panorámica, y era pensar un Nordelta en el medio de ese lugar, en el medio de las montañas, donde no hay nada, donde es un lugar que tiene humedales, donde parece que es periglaciar, o sea, digo, donde muchas familias viven de ese agua, es que hay una especie de separación entre, yo diría, este capitalismo exacerbado que ya se despegó de lo que le pasa, digamos, a la humanidad, digamos, y en ese sentido me parece que es grave, ¿no? No, el capitalismo está contra la vida, es eso. Atenta contra el tejido mismo de la vida. Y eso no... A mí Maristela es como una especie que ya es como sistémico, ¿no? O sea, ya no se trata como de un personaje maligno que está atrás, no, sino que es un sistema. Es la dinámica misma del capital en una fase en la cual, para poder mantener el modelo de consumo, exige más materia prima, más energía, por ende presiona más sobre los territorios y los ecosistemas, y por ende también sobre las poblaciones que defienden y viven de esos ecosistemas. Entonces, en realidad es el lo que tenemos que cuestionar es la matriz integral en general, no solo el modelo de apropiación de la naturaleza, sino también el modelo de consumo, el modelo de generación de desechos, ¿no? Y de circulación de mercancías. Y esto ha sucedido sobre todo al calor del capitalismo, sin duda en los últimos 100 años esto se agravó, pero en los últimos 30 años con la globalización neoliberal esto se exacerbó a niveles infinitos, ¿no? La globalización neoliberal implica eso, destrucción masiva de la vida, y de hecho piensen ustedes el origen de esta pandemia. Esta pandemia es de origen, como se dice, zoonótico, esto es, está ligado a un virus que salta de los animales a los seres humanos. Hay dos rutas claras de la zoonosis. Una de ellas es la deforestación. Esto es el desmonte, ¿no? La destrucción de ecosistemas silvestres que libera animales silvestres, los pone en contacto con otros, ¿no? Que pueden ser portadores de virus que vivieron ahí en ese ecosistema silvestre durante siglos sin ser molestados y para los cuales no tenemos ni cura ni vacuna. Es así. O la cría de animales a gran escala, que también es un modelo que en los últimos 30 años se ha enfatizado mucho, ¿no? El modelo ganadero, el modelo de cría de cerdos, que es un modelo de explotación cruel, pero sobre todo también es un modelo con fuertes impactos ambientales, sociales, que es un caldo de cultivo para las pandemias. Digo, entonces, los modelos de mal desarrollo están en el centro, son el corazón mismo de la pandemia que estamos viviendo, que además se expandió rápidamente o de manera muy vertiginosa, porque estamos interconectados gracias a la globalización, ¿no? Esta globalización, insisto, neoliberal, que implica la circulación rápida de mercancías que se producen en Turquía y vienen a parar al hogar de un estadounidense o, qué sé yo, las rosas que se producen en Ecuador y terminan en Francia. Bueno, esas locuras que ha generado, ¿no? Esos monstruos que ha generado la globalización neoliberal, la vemos con la pandemia. Si no cambiamos el modelo a nivel integral, lo más probable es que se agudicen las desigualdades, ya vivimos en un mundo de súper ricos, que se agudice la devastación socioambiental con riesgo de colapso, ¿no? Y que además haya más xenofobia, más racismo y la extrema derecha logre lo que se propone en un contexto de miedo e incertidumbre. Así que lo que se impone es el cambio, un cambio drástico, radical, porque de otra manera, sin duda, lo más probable es que suceda que esto empeore en términos sociales. Ya los puse a todos mal, me parece. No, pero frente... Miro las caras, por favor. Eso. Pero una vez dicho esto, insisto, hay posibilidades, hay alternativas, ¿no? El llamado a una transición ecosocial justa, desde el sur también, es una posibilidad cierta, digamos, no es algo que han imaginado dos o tres personas falsamente iluminadas. Los movimientos sociales con carácter local lo vienen realizando también en sus territorios, pero necesitamos programas a nivel nacional y global, ¿no? Que lo instalen también en una relación de justicia norte-sur. Te dejo hablar. No, yo solo decía, enganchando con lo último que decía Maristela, me parece que frente a este futuro que parece distópico, está por un lado la propuesta, el marco, digamos, del pacto ecosocial, y después los actores, digamos, que son los movimientos sociales, la articulación entre movimientos, o sea, el movimiento ambientalista, el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos, claro, el movimiento campesino, las comunidades y los pueblos indígenas. Me parece que ahí como el gran desafío es articular todas esas luchas, o sea, las asambleas de lo local a lo... pensar localmente, actuar globalmente y viceversa, y articular, digamos, con todos los distintos actores, porque está claro que lo que hay enfrente es muy poderoso, digamos, ¿no? Entonces me parece que exige de este lado mucha articulación, ¿no? Igual quisiera preguntar también respecto del pacto, ¿no? ¿Cómo pueden las personas conocer un poco más sobre este pacto? ¿Se puede participar igualmente de forma virtual? Hay una página en la que las personas pueden sumarse. Y además quería consultarles o saber, ¿no? ¿Qué dicen algunos de los partidos políticos, digo, en el marco de las elecciones que se están desarrollando sobre este pacto? No sé si alguien quiere tomar la palabra. Yo digo sí. pactoecosocialdelsur.com, ¿no, Maristela? Claro. pactoecosocialdelsur.com. Ahí está explicado, ese es el que más lanzamos en toda América Latina, entonces hay firmas de todos lados, y organizaciones de todos lados. Y tiene algunos puntos más, que incluso los que detallé yo. Después, Maristela, podés contar en relación a los partidos, si querés contarlo vos, lo del cupo socioambiental. ¿Querés? Ah, no querés contarlo. Bueno. Tenés que contar vos, Quique. Bueno, no lo cuento. No, que yo ya hablé demasiado. Bueno, no hay problema. No, cuando alguien... ese tema está bueno. Nosotros, el grupo de escritoras, en la cual está Maristela... que está Claudia Boaf, está Gabriela Cabezón Cámara, con, junto a los jóvenes por el clima. Yo me iba a olvidar, por eso no me quería decirlo. Juan, bueno, bueno, también, por también. Eso. Okay. No, bueno, a ver, el pacto ecosocial tiene como dos niveles. Un nivel más regional, de acción más regional, latinoamericano, y a partir del cual también tenemos las conversaciones con propuestas que vienen del norte, y un nivel más nacional, en el cual en cada país hay una agenda propia, descentralizada. Nosotros lo que hemos hecho entre varias cosas en el último año, junto con otras agrupaciones y organizaciones, como decía Quique, con Jóvenes por el Clima, con Escritoras No Hay Cultura Sin Mundo, y con Periodistas por el Planeta, es la propuesta del cupo socioambiental en los debates políticos argentinos. Esto es, le exigimos a, de cara a las elecciones que parlamentarias próximas, exigimos que cada cuatro preguntas, dos sean sobre cuestiones o problemáticas socioambientales, ¿no? Y la verdad es que tuvimos una buena recepción en la prensa, que nos abrió los espacios, le pareció una iniciativa interesante. Algunos, muy pocos programas de televisión nos dieron el espacio para instalarlo. A ver, algunos periodistas le preguntaron a los políticos, a los candidatos a diputados y senadores. Algunas respuestas fueron realmente tan vergonzosas, tan patéticas, que revelan un analfabetismo ambiental que no les puedo contar, ¿no? Y otros mienten, yo una anécdota les cuento. Cuando le preguntaron a Rodríguez Larreta, ¿no?, que no es candidato, pero iba acompañando al candidato, a Santilli, Larreta miente con un descaro que es realmente admirable, ¿no? Porque yo no tendría, nadie tendría la cara que tiene Larreta para mentir como miente sobre lo que está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, un extractivismo urbano que implica la privatización de y la venta de espacios públicos, pero a nivel masivo, ¿no? Y que todo aquel que se le opone, unas grandes audiencias, sobre todo sobre la explotación offshore y sobre Costa Salguero, no, la de Costa Salguero en realidad, que fue una de las audiencias más importantes. 8.000 inscriptos en una audiencia pública de 8.000 personas. Claro. 2 meses duró la audición. Y el periodista, 90%. El periodista le decía, pero usted ve Rodríguez Larreta, ahí todo el mundo se oponía y había grandes organizaciones ambientalistas. Sí. No, eran todos kirchneristas. Eran todos kirchneristas. Sí. No, pero eran ambientalistas. No, mentira, eran todos kirchneristas. O sea, la ceguera que hay, ¿no? Y después le dijo que perdió, que ¿qué pasa con los espacios verdes? No, nosotros aumentamos los espacios claro, verdes. Claro, nosotros aumentamos los espacios verdes. Bueno, a ver, esto quizás a ustedes no les diga tanto, porque claro, efectivamente, ¿no? Estamos acá. No tienen el problema de en las ciudades, sobre todo de preservar ciertos espacios verdes. Pero nos dimos cuenta de cuán ignorantes, cuán indiferentes eran nuestros candidatos, ¿no? Van a ser votados además dentro de muy poco tiempo, ¿no? Algunos de manera muy oportunista buscaban apropiarse del tema, ¿no? Pero en general, salvo la izquierda, que ha hecho esfuerzos por colocar en la agenda, ¿no?, el tema, digo, ha hecho esfuerzos bastante importantes en los últimos años, porque hay que decirlo que hace 10 años no tenían agenda el tema ambiental, ¿no? Pero salvo la izquierda, el resto de los partidos y algunas excepciones, ¿no?, algunos candidatos muy menores, ¿no?, dentro de los partidos, en general lo ambiental sigue molestando. Molesta porque cuestiona la visión hegemónica que tienen del desarrollo, ¿no? Porque implica levantar el velo sobre lo que está pasando en la realidad y los impactos que estamos viviendo al calor de estos modelos de mal desarrollo y también de producto de la crisis climática. Bueno, todo eso es lo que efectivamente buscamos colocar también en agenda para que al menos la temática ambiental esté presente en los debates políticos argentinos. Bien, gracias, Maristela. Bueno, no sé si ¿Alguna quiere hacer alguna pregunta? Yo te diría que podés moverte tranquilamente como móvil, ¿sí? Como pero, en algún, ¿eh? Escúchame, me dijiste que era co-conductora y ahora me mandás de movilera de nuevo. Esto no puede ser. Bueno, pero puede ¿me baja de categoría y abogado por acá? Necesito un abogado. Ahí está Macayo. Bueno, allá. Entonces me voy a... Pero está bien, voy a hacerlo claro. Voluntariamente, voy a volver a ser movilera. ¿Alguna pregunta que tengas? ¿Vas a venir a las jornadas? ¿Vas a venir hoy esta noche, mañana? Obviamente, voy a venir para... Me voy a sacar mejor. No tengo ninguna pregunta, solo agradecimiento por el espacio creado por la Asamblea, obvio. Gracias a la Asamblea por siempre crear cosas que nutren a la militancia y nada, a estos fenómenos que vinieron también. Y obviamente voy a venir y ojalá ninguno se lo pierda porque nada... los que se lo perdieron hoy, igual vayan a la noche y mañana tienen dos opciones para ir, así que no tienen cómo perdérsela. ¿Te sentiste interpelada? Porque vos sos de las nuevas generaciones, o sea, vos tenés una gran, militás en la asamblea, pero, estás como en el momento para defender lo que va a ser tu futuro, ¿no? Sí, total. Además me siento bastante interpelada porque soy estudiante de Derecho, así que aspiro a estos abogados que tenemos, que son realmente muy valiosos. Y sí, lo que discutimos siempre, ¿no? El ser también partícipes de las decisiones de nuestro propio futuro, porque toman las decisiones para que las vivamos nosotros, ¿no? Solamente eso y bueno, de nuevo gracias y que la gente no se pierda esto porque es importante para la militancia ambiental informarnos y formarnos sobre el tema con gente totalmente capacitada. Una futura abogada ambientalista. Claro. Fundamental, Claro. Bueno, Titi acá sigue recorriendo la tribuna acá que nos acompaña. Yo voy a agregar lo siguiente a lo que decía Maristela y Quique, con respecto al origen de los virus y de las enfermedades que estamos sufriendo, como ya ocurrió con el cólera, también con el coronavirus, evidentemente que tienen que ver con una relación totalmente arbitraria, brutal con la naturaleza, con las plantas, con los animales y con todo lo que es la creación, los ecosistemas. Es evidente que está pasando eso y lo peor de todo es la falta de comprensión de la dirigencia política sobre lo que realmente está ocurriendo. Es decir, en las reuniones de los grandes foros que se habla de ambiente o de políticas, lo que menos se tocan es justamente las verdaderas causas de lo que estamos viviendo. Con lo mismo que con lo que decías con respecto a la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente acá también nos enteramos un poquito por internet, por ahí no tanto en detalle, pero sí llega las noticias y sobre todo la campaña política. Nosotros prendemos la radio para escuchar los discursos de campaña, son de terror, la verdad que está totalmente, incluso todos los partidos dicen lo mismo, menos la izquierda es la única que tiene un poco un discurso más o menos cercano al que tienen los movimientos sociales, pero después el resto del panorama político es totalmente pobre, muy muy muy. Y además mucha mentira también se escucha, es así, es totalmente lo que estaban diciendo ustedes. Gracias. Acá se me escapó una. Muy oportuna tú, muy oportuna. Sí. Bueno, Mateo, vos, contá, porque vos también sos de las nuevas generaciones, los chicos que van a tener que vivir en este mundo en unos años, cuando si llegamos a cambiar, si llegamos a hacer valer nuestros derechos y nuestra voz en un mundo mejor. Hola, ¿cómo están? A mí hay dos cosas que me gustaría destacar. Una es la interseccionalidad con la que se está abordando estos temas, ¿no? Cómo empezamos a pensar no solo en el territorio como territorio y punto, sino cómo nos empezamos a unir entre distintas luchas y entendemos que el transfeminismo también habla de territorio, los pueblos originarios son los principales defensores del territorio y cómo todas las luchas van poniendo su granito de arena en eso, que es algo que quizás, bueno, la Asamblea de Esquel, que es histórica y que yo participo, pero no desde su inicio porque era un bebé, fue algo que hubo que ir inculcando, ¿no? No es un no a la mina y nada más, sino estamos hablando de un montón de otras cosas que nos atraviesan y que son fundamentales también. Y otra cosa muy interesante con respecto al pacto ecosocial es también cuál es la tarea de nosotros, personas comunes que habitamos este suelo, cuál es nuestra tarea, ¿no?, para ir aportando, más allá de las decisiones políticas que se puedan tomar o no tomar, cómo nosotros, así como la Asamblea ha podido concretar el nodo con la UTT, que eso es algo muy importante para nuestra región, para Esquel particularmente, cómo podemos empezar a poner nuestro granito de arena para que eso suceda, ya sea por decisiones políticas acertadas o por la resiliencia que tenemos los pueblos en cuanto a apostar realmente a acciones sustentables y a decisiones nuestras en nuestra cotidianidad que aportan a que eso en algún momento suceda. Bueno, no sé si quieren responder, Enrique, o no sé si era para responder. No hay nada que responder, claro, está buenísimo, claro, lo que sí, dijo, sí. No hay nada para responder. Bueno. Bueno, y ahora no, le voy a pedir a Vivi que por ahí se acerque un poquito ahí, que Vivi nos va a contar acerca de la causa judicial, cómo va la actualización de los datos de la causa judicial por la habilitación comercial, para la minera Yamana Gold, que quería habilitar allá por el 2003 un local comercial y, bueno, eso fue judicializado. Bueno, gracias por que estén ustedes acá, ¿no? Para nosotros es un lujo. Para quienes no conocen del tema, hago un pequeño, ¿no?, reconto de cómo llegamos a esto. La primera propietaria del proyecto que en aquel momento se llamaba Cordón Esquel era Meridian Gold, ¿no?, que fue la minera que perdió el plebiscito del 2003 y estuvo unos años más, finalmente se fue, yo no recuerdo si en el 2005 o en el 2006, no recuerdo bien. Una vez que se va la minera, quedó como un espacio donde nosotros creíamos que no pasaba nada y buscábamos en las redes qué se hablaba del proyecto. Y no aparecía nada, ¿no? Tenemos investigadores también en las redes sociales, en aquel entonces no había ni Facebook ni Instagram, pero sí Internet. Y lo que había sucedido era que al proyecto le habían cambiado el nombre. Claro. O sea, le habían puesto Proyecto Sushay, porque ya no era más de Meridian Gold, sino era de Yamana Gold, que nada, son primos hermanos, e incluso Darcy Marut, que estaba a cargo de Meridian Gold, también estaba como un alto ejecutivo de Yamana Gold, o sea que es más de lo mismo. Y la subsidiaria era Minas Argentinas. Pero nosotros no sabíamos nada, y lo que no sabíamos era que un pseudoperiodista que estaba trabajando en los medios de comunicación, hablando muy bien de la minería, en realidad era el gerente de comunicaciones de la empresa Yamana Gold. Y eso sucedió durante más o menos 2 años, ¿no? En ese momento empezamos a sospechar que había alguna conexión que tenía Ricardo Bustos, que lo nombro, con la empresa Minas Argentinas, pero no podíamos comprobarlos hasta que él le da una tarjeta a una investigadora del CONICET que estaba haciendo un trabajo en el cual decía que él era gerente de la minera. Y ahí nos enteramos que en realidad sí, perfectamente estaba Minas Argentinas instalada con una habilitación comercial provisoria dentro de la ciudad y nosotros no sabíamos que la empresa estaba en Esquel. A partir de ahí empezaba toda la lucha de que cada marcha íbamos a la minera, que estaba sobre la calle Libertad, en una casa de familia alquilada para tal fin. Y empezamos a ver cómo podíamos hacer para que esa minera se fuera de la ciudad, siendo que en Esquel había una ordenanza municipal donde la megaminería estaba, o la minería a cielo abierto con uso de cianuro, estaba prohibida. En ese momento González Salinas era concejal y presenta una ordenanza para cambio del código tributario por el cual se modificaba un artículo del Código Tributario y decía que no se podía dar habilitación comercial a ninguna empresa que hiciera una actividad que no fuera lícita en el lugar, ¿no? Es como acá está prohibida la pirotecnia, no voy a abrir un negocio para fabricación de pirotecnia ni para venta de pirotecnia. Bueno, entonces se le quita la habilitación comercial, que en realidad no se le otorga porque tenía una habilitación provisoria. Por supuesto que Minas Argentinas tuvo que cerrar su oficina y hizo presentaciones judiciales. Estas presentaciones fueron avanzando hasta que llegan al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, y el Superior Tribunal dice que la municipalidad de Esquel está bien lo que decidió, que es, diríamos, negarle la habilitación comercial a esta empresa. Pero bueno, esa causa siguió, esa denuncia siguió avanzando, y hace muy pocos meses, no sé si uno o dos meses, no recuerdo bien, pero más o menos, sabemos que la Corte Suprema de Justicia rechazó el fallo del Superior Tribunal de Justicia, donde decía que estaba bien lo que había hecho la Municipalidad de Esquel. Quienes entienden de leyes dicen que en realidad no estaba suficientemente justificado, o sea que el fallo vuelve al Superior Tribunal de Justicia, que en este momento nosotros sabemos que va a tener nuevos miembros, casi todos presentados por el Ejecutivo Provincial, o sea que el Ejecutivo Provincial que quiere habilitar la minería en la provincia, justamente los nuevos miembros los están por votar ahora, en estos días, antes de que termine el periodo legislativo. Y para nosotros sigue siendo un tremendo riesgo de que o se comprometa legalmente la municipalidad, si es que finalmente se dice que lo que hizo la municipalidad está mal de impedirle la habilitación, y finalmente se instala la minera. Por eso la Asamblea Esquel fue a pedir a la asesora legal de la municipalidad qué acciones está llevando a cabo respecto a esa situación, y incluso lo reclamamos dentro de en el ámbito del Consejo Deliberante para que ellos estén alertados, porque, casualidad, esta nueva importancia que toma de que un tema tan chiquito, de una comunidad tan chica de la Argentina, sea prioritaria para la Corte Suprema de Justicia en un momento donde, en plena pandemia, en mayo del 2020, nos enteramos que el nuevo propietario de Yamana Gold es el grupo donde IRSA. IRSA, donde está Elstein, el mismo de que estamos hablando ahora, que quería hacer este Costanera centro, Sur, sí. Claro, en Costa Salguero, diríamos, con ese poder económico y de influencias, es el nuevo propietario. Él pagó $2 millones y, digamos, va a pagar 40 y se va a quedar con el 40% de los beneficios y del proyecto y del yacimiento, si logra rebatir todas las trabas que tiene para la explotación del cordón Esquel, que ahora se llama Proyecto Tsuyuyaí, que es la habilitación comercial, la ley 5001 y, diríamos, la licencia social. Esas son las trabas que pretenda Elstein tirar abajo para esto. Entonces nosotros, por esta situación, estamos absolutamente en alerta. Qué suerte que tiene el grupo IRSA, ¿eh? No saben lo que... No, el grupo IRSA se caracteriza por comprar cosas en conflicto. Entonces las compra muy barata y después, como tiene mucho poder político, la destraba y se llena de plata. Lo que está haciendo ahora en Costanera Sur, en la ciudad, es eso. Él le compra a Boca Junior un centro de recreación de Boca, o sea, unas tierras públicas que le habían sido cedidas a un club social para que haga un campo deportivo. La ciudad deportiva. Una ciudad deportiva que era la ciudad deportiva de La Boca. Se lo compra en $50 millones, que son 70 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires, no, es un regalo, es un vuelto. Bueno, ahora está modificando la legislación. Porque la compra barato, porque no se podía construir nada ahí. Claro. No se podía construir nada. Era muy parecido también a lo que hizo Joel Lewy acá con laderas, ¿no? Ahora, modifica la legislación y el negocio va a ser de $1.600 millones. O sea, de 50 millones de compro a 1.600. Y está a punto de lograrlo. Y ellos tienen paciencia. Y compran conflicto porque compran barato y los negocios son muy grandes. Pero bueno, nos vemos hoy a la noche, ¿no? Sí. Recordarles... ¿Vos querías? No, solo pensaba que Vivi se iba, porque Vivi va a contar algo más sobre el foro del viernes. Sí, que nos cuente. Claro. Bueno, sí, nosotros queríamos ir a defender nuestra iniciativa popular, como hicimos con la primera iniciativa popular, que Quique nos acompañó en la legislatura donde nos dejaron plantados en el con una madre de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, querían no sacarse la foto, cuando ella se fue nos dejaron adentro del Frente para la Victoria y nosotros esperando. Es más, estaba Javier Rodríguez Parra. Dentro de las ideas estaba tomar la legislatura, nos habían dejado ahí adentro. Bueno, pero teníamos otro compromiso en la universidad y nos fuimos. Bueno, esta vez no nos dieron tiempo de ir a defenderla, nunca nos recibieron los autores del proyecto y ni siquiera la trataron, la descartaron así, la primera iniciativa popular. Entonces nosotros ahora pedimos ir, para que nos escuche, qué opinamos sobre la zonificación minera, el proyecto que entró en paralelo, que es el proyecto Arcioni, un proyecto a medida para explotar el proyecto Navidad, que es de plata, plomo y cobre en la meseta, ahí en una zona entre Gastri y Gangán, que tiene una área de influencia enorme. Y bueno, pedimos esto, enviamos una nota a la legislatura para que la semana pasada nos recibieran. Bueno, nada, estamos a la espera. Justo el gobernador había venido acá y diciendo de que estaba abierta la legislatura para todo el que quisiera ir a hablar, pero bueno, evidentemente lo que nosotros tenemos acá para decir no lo quieren escuchar. No leímos la letra chiquita, que era no para las asambleas. Sí, sí. Claro. Bueno, la cuestión es que entonces algunos vecinos, la mayoría miembros de asambleas de distintos lugares de la provincia, de la UAT, pero lo hacemos, diríamos, como decimos, decidimos hacer como una charla, un foro de manera online. La vamos a hacer el viernes de 7, o sea, 19 a 21. Se va a transmitir por el Facebook No a la Mina Esquel, por el Facebook Iniciativa Popular Chubut y por el canal de YouTube No a la Mina Esquel. Y le pusimos un nombre que nos parece representativo, que es zonificación minera, una condena innecesaria e irreversible. Y bueno, somos 6 las personas que vamos a hablar. Mabel Yainqueo, que ella es de Yalalaubat, es una docente de Yalalaubat, que va a contar sobre el abandono estatal como estrategia para avance de la megaminería en la meseta. Yalalaubat hace meses que no tiene agua, se le secó su único pozo. Está recibiendo camiones de una comunidad cercana que es Lagunita Salada y todo lo que significa. El agua que tenían no era potable, sino que era agua solo para la higiene y para regar la quinta, porque la mayoría de la gente se dedica a la horticultura para autoconsumo, ¿no? Y entonces lo que ella siempre plantea es que este abandono del Estado, que ahora llegó una máquina que se rompió y que era la única de la provincia, como si la provincia no pudiera alquilar otra máquina para hacer el pozo que estaba fallando hace 2 años y que el CEGEMAR había dicho que era vergonzoso el estado que tenía el agua. Entonces ellos piensan que los que están esperando que ellos se desesperen y acepten la ayuda de la minera y que venga la minera con su perforadora a darles agua. Esta es una comunidad que se opone a eso. Y después, bueno, todos los temas que tienen que ver con lo legal, con lo ambiental y con los riesgos químicos de una explotación en un lugar como la meseta de una mina que tiene plomo. Así que, bueno, los invito a escucharlo el viernes de 19 a 21 horas. Bien, buenísimo. Bueno, agradecemos a Vivi entonces. Sí. Y bueno, a toda la tribuna que participó. Y estamos ya prácticamente terminando. Sí, tenemos que terminar. Uh-huh. A las 8 tenemos que ir a la juntadera. Vamos a estar en la juntadera proyectando Oro Impuro en homenaje a Pino Solanas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Maristela Svampa. Muchísimas gracias, Enrique Viales. Muchísimas gracias, Gastón Chilier. Invitados, invitadas especiales por la Asamblea del No a la Mina y bueno, gracias a la Asamblea también por invitarnos a la radio a participar de las actividades. Bueno, especialmente gracias a ellos por venir, a ellos y a Maristela por venir acá a Esquel de nuevo. No, muchas gracias por invitarnos, un lujo, un placer. Bueno, y quedan. Está. Vamos. Quedan algunas actividades también, las que contaba Vivi, las de hoy a la tarde en la juntadera. Hoy a la noche en la juntadera a las 8, sí. Mañana a las 2 de la tarde en la 7722, sí. Y a las 18 horas acá de nuevo en la COP, y ahí ya los liberamos porque es demasiado. Queríamos meter algo a la noche, pero no. Tremendo aguante. Era mucho, era mucho. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos con un aplauso, ¿eh? Gracias. Sí.